Hicimos esta marcha porque no tenemos respuesta. Mi sobrina fue atropellada el 2 de agosto. Ella falleció el 23 de octubre. La justicia no tenemos nada. Hoy fuimos a la fiscalía. Recién hoy que pudimos hablar con la Pipo, con la fiscal, nos dijeron que recién mañana van a mandar analizar la mancha temática que tenía el camión, a ver si es compatible con la sangre de mi sobrina. ¿Eso le dijeron hoy? Sí, pero eso hace un mes y medio atrás, supuestamente ya habían mandado. Y ahora tenemos la respuesta. No sabemos si es verdad o es mentira, porque nosotros fuimos ahí. Nosotros queremos justicia. Mi sobrina, este auto que la atropelló, la dejó tirada en el medio de la ruta, como un perro. Hay cámara por todo lado y el auto no aparece. Mi sobrina no tiene justicia. Dejó tres nenes chiquitos que necesitan a su mamá. Ella era mamá soltera. Yo me pregunto, ¿por qué la fiscalía no hace nada? ¿Por qué la fiscal Pipo no hace las cosas como corresponde? ¿Cuánto tiempo estuvo mi sobrina internada? Y recién ahora van a mandar a ver si es compatible o no la mancha temática que tenía el camión. Sí, recordamos el caso que ella estuvo un tiempo largo internada en el hospital regional, ¿no? Sí, en ese tiempo largo que ella estuvo internada, sí. Cuando veníamos los familiares a hablar acá con la Pipo, supuestamente ya hacía rato que habían mandado a analizar eso. Y ahora nos dijeron que ahora mañana, recién. ¿Cuánto mañana tiempo? Mañana tenía la fecha programada para que le manden a hacer el estudio, a ver si la sangre de mi hermana es compatible con la del camión. Cuando eso ya hace un mes lo habían dicho que ya la habían mandado a hacer. Recién mañana está la fecha. Y la fiscal Pipo los dio a entender de que eso va a tardar meses, que tarda mucho tiempo y no es decisión de ella de que las pruebas estén, sino que va a tardar más y mi hermana no va a tener justicia porque el auto no aparece y el camión tampoco. Ella venía caminando sobre la Tacuara, en la banquina, en la altura de Tacuara, kilómetro 56, yendo a su casa cuando un auto la choca de atrás, la tira, se da la fuga, viene un camión y la pisa. Y el camión ese no se sabía nada, hasta que los otros familiares dimos el testimonio de que hubo un camión, no había ningún camión en ese accidente porque el camión se fue con un patrullero atrás y un patrullero adelante para el lado de Cañuela. El camionero se niega a declarar y seguimos esperando respuestas, que la estamos pidiendo, de que mi hermana estuvo internada el 2 de agosto hasta el día en que falleció, cuando ella estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, después salió. Después empeoró, su pierna tenía mucha infección, esa infección se le fue subiendo para su cuerpo y no la pudieron controlar, no la pudieron salvar, no le pudieron salvar la vida. Ella tiene tres nenes que están ahí día a día luchando y esperando que se haga justicia por su mamá, que ella quería volver a su casa. ¿Y hoy los nenes al cuidado de quién están? Los nenes están al cuidado de mi madrastra, nosotros le decimos mamá. Fue la decisión de Sole, ella decidió eso cuando ella ya se vio que ya estaba mal. Ella decidió que los nenes queden a cargo de mi mamá, así que están al cuidado de ella. Estamos haciendo todas las cosas legales, pero bueno, la mamá de ella nadie se lo va a devolver y lo que queremos es justicia por esos tres nenes que la están luchando día a día y que es muy difícil lo que le pasó a mi hermana, porque ella venía de Máximo Paz de ir a buscar unas boletas para repartir. Así que queremos que se haga justicia y que se sepa qué es lo que pasó en el accidente, si hubo auto y que por qué el camión no fue detenido ahí, por qué al camión no le hicieron las pericias como se le tenían que haber hecho, por qué el camionero la ayudó a mi hermana, la asistió, por qué no dijo que él la había chocado. No sabemos si no dijo, lo que sabemos es que se fue con la policía. Y la policía hizo como que no había pasado nada, se pensaron que la familia se iba a quedar, como que un auto la chocó y quedó tirada y ya está. y no fue así. La familia luchamos y seguimos y vamos a seguir luchando hasta que se sepa la verdad de qué le pasó a mi hermana. Ella en varias ocasiones los dijo que lo que ella se acordaba era que alguien la chocó de atrás y después la pisaron. Así que estaba la declaración. La policía nunca fue a tomarle declaración a ella al hospital. Ella quiso declarar, no fue la policía a tomarle la declaración de ella. En el accidente a mi hermana le robaron el celular, que también suponemos que fue ahí entre ellos nomás, porque no hubo mucha gente en el accidente. Cuando nosotros llegamos al accidente donde mi hermana la habían chocado, ya mi hermana no estaba, así que los dirigimos al hospital, lo que menos los imaginamos que iba a pasar todo lo que le pasó a ella. Y que iba a haber muchas cosas que están encubiertas y que no hubo cámaras, que no hay cámaras, que la fotomulta que está en Villa Adriana no servía ese día, no andaba el infrarrojo. ¿Cómo puede ser que ese día justo no ande el infrarrojo? ¿Cómo puede ser que las cámaras que están en el semáforo de Petión no hayan tomado el auto? ¿Cómo puede ser que de las cámaras que están viniendo para Cañuela no haya en ningún lado esté ese auto que la chocó a mi hermana? Eso es raro y es una cosa que no me la voy a sacar de mi cabeza y no voy a parar hasta que no, mi hermana no tenga justicia y que se sepa cuál fue, quién fue y qué es lo que hicieron ese día cuando ella venía caminando, 7:30 de la tarde cuando la chocaron. ¿Tienen pensado realizar otra movilización? Sí, vamos a seguir marchando por Sole, por todas las víctimas. Somos familia del dolor, somos familia que nosotros nos unimos para pedir justicia por todas las víctimas. Creo que nuestros seres queridos se merecen tener justicia, todas las víctimas. No queremos más una corrupción. Supuestamente Cañuela, o entras a Cañuela, dice Cañuela, tierra de oportunidad. ¿Qué oportunidad? ¿Qué tenemos? Nosotros no tenemos justicia, tenemos que tener plata, yo tengo que tener millones en el banco de dólares para que poder tener justicia. Mi sobrina era una chica trabajadora, no se merecía terminar así. Ella sola mantenía a sus hijos. Acá lo que nadie piensa tampoco, ni la justicia, ni la Pipo, ni nadie de esas tres criaturitas que se quedaron solas. No puedo entender, vení de Petión, tenés todo cámara. Salí de Cañuela, tenés todo cámara. Y nunca aparece el auto. En realidad, digamos, las otras familias se contactaron con nosotros. La de Sole, bueno, hace varios meses ya que venimos acompañando, más que nada reuniéndonos, si hay alguna movilización o marcha, ellos vienen o íbamos nosotras. Yo tuve el gusto de conocer a Sole también cuando estuve internada, la fui a ver dos veces, en dos oportunidades, y bueno, son familias que realmente a mí me costó ir a ver a Sole, porque como yo decía, ella era un milagro, esos 60 días que duró internada fue un milagro para todos, como para familia o como para mí verla, porque yo no tuve la oportunidad de ver a mi hermano. Y bueno, en consideración a eso, yo creo que hay que acercarse, como yo siempre digo, hay que tener un poco de humanidad hacia las otras familias. Ahora se sumó la familia de Melina, también otro caso que, bueno, cuando nos contaban también lo que les pasó con su hermana, creo que a cualquiera no es fácil perder un familiar, como yo siempre digo. Y acompañar, digamos, es un poco de lo que nosotros estamos intentando que se viralice a través de los meses, que gracias a ustedes o gracias a otros medios que también siempre nos dan el apoyo, creo que es decir la verdad, o que la justicia sea justa, digamos, nunca mentir, nunca ir con nada de que no pasó, sino con las cosas que sinceramente pasamos o la desgracia que lamentablemente nosotros como familiares nos toca vivir, como les toca vivir a los familiares de Soledad, a los familiares de Meli, y en nuestro caso, a nosotros que somos familiares de Felipe. No es fácil que estas familias también te cuenten lo que les pasa a ellos, o revivir, porque revivís a cada rato lo que nos pasa como familiares, y ese dolor no está bueno, pero no está bueno también que se mienta sobre los casos, o que no sea justo sobre los casos que nos llevaron a un familiar. Y nada, así que bueno, organizándonos y siendo un poco la voz de los familiares que perdimos, también creo que no mintiendo, sino que sea justo y que se haga justicia y que no son casos que lamentablemente tienen algo como para demostrar o como para seguir, o no son casos como que están en la nada. Entonces, que se investigue está bueno, y que se haga viral está bueno, y escucharse entre todos también está bueno, apoyarse mejor, porque esa lo creo lo que nosotros queremos impulsar, que es el apoyo que tengamos entre todos los familiares. Bien. ¿Fue una movilización pacífica? ¿Fueron recibidos por alguien en la fiscalía? Fue una movilización pacífica, solamente pidiendo justicia, la cual los cuatro familias que nos unimos, incluida la de Mateo, este chico de Seiza, este nenito de Seiza, que también vinieron su mamá y su abuela. Su abuela en representación de ese niño, también víctima de accidente vial, todos pedimos lo mismo, fuimos atendidas acá en la Fiscalía de Cañuela, fuimos atendidas. No por la fiscal, sino la fiscal, sino por la secretaria que lleva el caso de mi hijo Felipe, siempre con la misma respuesta. No hay muchas para ponernos en contentas, pero seguiremos luchando y pidiendo justicia todos los meses. Lo vamos a seguir haciendo, porque yo a mi hijo lo perdí, no lo tengo más, no lo voy a recuperar. Sí tengo la mala suerte de encontrarme con esta bestia asesina llamado Marco Cepeda, y con el padre, Luis Alberto Cepeda, otro viejo desubicado, porque hace ciertas provocaciones para que uno tenga que decir cosas que, o hacer cosas que no debe de hacer. Una persona grande sin respeto, que no le enseñó un respeto a un hijo si no lo tiene el padre. Es totalmente así. Un padre enseña el respeto a un hijo. Y si un hijo nace irrespetuoso es porque la familia lo hizo así. Es totalmente desagradable verlos andar en auto, andar en moto y hacer todo lo que hace, provocar a la familia. Pero bueno, hoy por hoy voy a seguir pidiendo justicia y no dándole el gusto a que él provoque que nosotros hagamos cosas que no estamos acostumbrados. ¿Y qué les dijeron desde la fiscalía? Nosotros estamos, sí, desde el mes pasado, ya desde el 3 de lo que es el mes de octubre, con el tema de la pericia de lo que es del pelo de él. Estamos esperando que llegue la pericia del pelo de él para ver si realmente esa noche tenía alcohol en sangre, si tenía droga en sangre, que todavía hace 5 meses que pasó lo de mi hermano y no sabemos si tenía o no. Debido al mal trabajar del accionar de los pozos, porque es como yo le digo a la secretaria de la fiscal, si eso se hubiesen actuado bien desde un primer momento, nosotros todavía hoy a 5 meses tendríamos que saber ya si esa persona tenía alcohol en sangre o había consumido cocaína o marihuana o lo que sea. Lamentablemente eso, con el caso de mi hermano, fue muy mal la actuación del destacamento de los pozos, como siempre reiteramos. Lamentablemente también en lo que es el oficial y todo lo que estuvieron esa noche siguen trabajando ahí, que eso también lo tendrían que rever, porque sigamos, si no se actuó bien en ese momento, ¿quién te dice que se va a seguir actuando bien ahora si pasa otro caso similar? Porque nosotros hace 5 meses que estamos pidiendo respuestas, que no sabemos si esa persona estaba alcoholizada o no, que lamentablemente lo que sí sabemos es que esa persona la tenemos que cruzar, ya sea en el Parque de la Salud, cuando hay fiesta de Halloween, o ayer en la fiesta del dulce de leche, que también él estaba entre cualquier persona, como cualquier persona del ciudadano de Cañuelas, él también estaba festejando ahí. Mi hermano hace 5 meses que está descansando en el cementerio de la Oración, y esta persona hace 5 meses que está en libertad, como si no hubiese matado a nadie. Diferente la historia sería si él hubiese asistido, si él se hubiese humanizado por esa persona que atropelló y hubiese vuelto atrás. No volvió, sigue demostrando su desinterés hacia lo que es el ser humano, hacia lo que es, digamos, no le importa lo que pasó, porque yo siento que no le importa lo que él le hizo a mi hermano, como se lo hizo a Ezequiel hace 11 años atrás, que Ezequiel también dio una nota con ustedes. Ezequiel Romano, lamentablemente. Somos una familia que todavía está sufriendo porque mi hermano ya no está. Y esta persona está divirtiéndose. Yo no pude ir a la expo ayer porque no me dan los ánimos o porque realmente no me siento bien. Y más sabiendo que yo me lo puedo cruzar. Y más sabiendo que él sigue con toda la impunidad.